Del desprestigio a la censura digital, la nueva batalla por lo natural. En la actualidad vivimos una problemática que no siempre se percibe a simple vista, el control de la información. Y cuando hablamos de productos naturales y plantas medicinales, este tema no es nuevo, tiene raíces históricas muy claras. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó un proceso sistemático de desprestigio hacia la medicina tradicional. No fue casualidad. Fue una etapa de transformación industrial donde surgían con fuerza las empresas que hoy conocemos como farmacéuticas. Era necesario consolidar un nuevo modelo económico y médico. El cambio comenzó en la enseñanza. La metodología médica se transformó para que el profesional aprendiera a recetar fármacos como única vía legítima de tratamiento. Paradójicamente, muchos de esos primeros medicamentos tenían como bases principios activos extraídos de plantas medicinales. Sin embargo, mientras se industrializaba el conocimiento ancestral, se desacreditaba al mismo tiempo la medicina tradicional. Se comenzó a ridiculizar a los yerbateros, a los sabedores a quienes por generaciones habían sostenido la salud de sus comunidades. Lo que durante siglos fue sabiduría pasó a ser catalogado como atraso. Y eso resulta por lo menos contradictorio. La humanidad ha usado plantas medicinales desde sus primeros registros históricos. En civilizaciones antiguas como Babilonia, ya utilizaban plantas como el jengibre para tratar afecciones digestivas e inflamatorias. La fitoterapia no nació en un laboratorio moderno, nació con la humanidad misma. La industria avanzó, sí, pero las raíces no se niegan, el ADN cultural tampoco. El ser humano inevitablemente vuelve a su origen. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En la década de 1970 comenzó un nuevo auge de lo natural. Las personas empezaron a cuestionar el modelo exclusivamente farmacológico y a buscar nuevas alternativas basadas en plantas, alimentación consciente y prevención. Colombia no fue la excepción. Entre los años 70 en principios de los 80 surgieron laboratorios naturistas certificados que asumieron un reto enorme: reconstruir la confianza de lo natural. Uno de ellos fue el Laboratorio Milano Real, fundado por el doctor Luis Hernando Castro y la doctora Judith Esquivel, considerado el segundo laboratorio naturista creado en Colombia. Su desafío no era solo producir, sino desmontar el mal concepto que durante décadas se había instalado. No era sencillo. El desprestigio había sido profundo. Desde los años 80 hasta hoy hemos tenido una ventaja significativa: la libertad de expresión y el acceso masivo a la información. Esto permitió que el conocimiento sobre plantas medicinales, ancestralidad y medicina preventiva volviera a circular con fuerza. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma extraordinaria para educar sobre para qué sirve una uña de gato, cuáles son las plantas originarias de Colombia, cómo preparar remedios tradicionales, cómo integrar alimentación consciente y salud preventiva. Sin embargo, hoy enfrentamos una nueva forma de veto. Ya no se trata del desprestigio académico de principios del siglo XX. Ahora el control es digital. Las plataformas tecnológicas son hoy los principales canales de distribución de información. La televisión perdió fuerza, la radio migró a los podcasts, la publicidad se concentra en redes sociales y estas redes están en manos de pocos. Cuando el flujo de información depende de algoritmos controlados por grandes corporaciones, bloquear o disminuir la visibilidad de ciertos contenidos resulta técnicamente sencillo. Y muchos creadores de contenido natural lo están notando. ¿No te parece curioso que ese perfil que antes veías constantemente ya no te aparezca? ¿No te parece extraño que los remedios naturales que solías guardar ya no te lleguen? ¿Has notado que ciertos temas pierden visibilidad mientras otros, especialmente los que desacreditan lo natural, se amplifican? No es imaginación colectiva, es el efecto de algoritmos y políticas de contenido. El problema no es la regulación responsable. El problema es cuando el control de la narrativa queda concentrado en unos pocos actores con intereses económicos claros. Porque lo que quizás no se anticipó es que el modelo exclusivamente farmacológico empezaría a perder terreno frente a una ciudadanía más consciente, más informada, más interesada en prevención, bienestar integral y conexión con la naturaleza. Y cuando un modelo económico siente que pierde fuerza, la historia demuestra que la respuesta suele ser el control. Hoy no necesariamente se desacredita con burlas como antes. Hoy se reduce el alcance. Se etiqueta como contenido sensible. Se limita visibilidad. Es una forma más sofisticada de silenciamiento. La pregunta entonces no es histórica, es personal. ¿Quieres seguir consumiendo únicamente la información que otros deciden que debes ver? Si tu respuesta es no, la acción es clara. Busca creadores responsables que compartan información basada en evidencia y tradición seria. Busca laboratorios congruentes que hayan sostenido su filosofía a lo largo del tiempo. Busca médicos que enseñen prevención y uso responsable de las plantas. Busca empresas que no promuevan el miedo, sino el conocimiento. En Colombia existen laboratorios naturistas comprometidos con trayectoria y ética. Y sí podría mencionar uno que admiro profundamente, Laboratorio Juezar. Han trabajado con amor, responsabilidad y coherencia. Hoy continúan su labor junto a nuevas generaciones manteniendo la filosofía original. Educar, no imponer. Informar, no asustar. Acompañar, no dominar. Porque lo natural no es moda, es memoria, es herencia, es raíz. Y las raíces, aunque intenten cubrirlas, siempre encuentran la forma de volver a germinar, a expandirse, a fijarse en suelos más firmes, abonados para entregar un futuro que siempre será la vida en abundancia. Un artículo de Maya Urania Castro Esquivel, gerente administrativo de Juez Arsaz.